gusto me da verlos aquí. Se ven muy bien. Bienvenidos a nuestro gran, gran mundo. Es el árbol, árbol del manglar. Es el árbol, árbol del manglar. Es el árbol, árbol del manglar. Es el árbol, árbol del manglar. Sí, para ti y para mí. Perezoso soy, lento yo voy. Y se columpia igual que yo. Este es el árbol, árbol del manglar. Este es el árbol, árbol del manglar. Es el árbol. En el árbol del manglar vamos a disfrutar. Un mundo grandote.